De noche cuando me acuesto, recuerdo tu dulce voz que me decía te quiero, nunca te abandonaré. Un abrazo a la querida provincia de Entre Ríos, San José de Feliciano, con todo el corazón de los Nobis. De noche cuando me acuesto, recuerdo tu dulce voz que me decía te quiero. Llorar al ver cómo estoy sufriendo por ti, que no volverás. Nuestra cama está fría una vez más, en mi mente tus recuerdos